de la Navidad es una reflexión para el tiempo de Navidad, y le habíamos puesto de nombre, precisamente por la significación de todo ello, la Navidad no es un cuento. Vamos a pensar primero en algunos presupuestos sobre el tema. Siempre escuchamos, desde hace muchos años, por lo menos desde que somos chicos, que los mejores cuentos que las personas podemos oír se refieren a la Navidad. Son los cuentos más dulces, más tiernos, hasta los que han descrito con una mayor precisión escenas sangrientas, como el caso de Dostoyevsky o los autores rusos como Tolstoy, se vuelven muy suaves y muy dulces cuando describen la Navidad. La Navidad es un momento donde la persona cambia el corazón de piedra por el corazón de carne. Cualquier persona que empieza a vivir la Navidad cambia por dentro, pero la vivencia de la Navidad, eso sin duda. Es en la Navidad donde aparecen las mejores ilusiones, o por lo menos donde aparecen los grandes propósitos, los pequeños propósitos. También la Navidad de los Santos fue famosa por eso, porque la Navidad de los Santos siempre ha sido un hito en el camino de la conversión. Ustedes saben que San Martín de Tours fue precisamente una noche de Navidad, cuando iba caballero, iba a su castillo, volvía de la misa de la Navidad, tapado por la nieve que había, y en el cruce de un camino, allí donde se encuentran, donde se encontraban en aquel tiempo los pordioseros, los que pedían, cuando él pasó por allí, alguien le tendió una mano porque se moría de frío. San Martín de Tours, como era una persona cristiana y venía de misa, rompió su capa y le entregó la mitad de la capa. Cuando llegó a la casa y encontró la leña ardiendo, la comida, se puso al lado del fuego a calentarse y vio el pesebre. Y cuando se arrodilló delante del pesebre, vio que el niño Jesús temblaba. Y entonces le preguntó por qué temblaba. Y entonces le dijo, porque con la mitad de la capa no me alcanza. Por eso lo tenemos ahí en la Recoleta, San Martín de Tours con su capa y en el caballo. Nos hace ver cómo en la noche de Navidad Dios pide a veces aquello que más queremos. En una noche de Navidad, el 24 de diciembre de 1887, Francia tuvo las grandes conversiones, y algunas fueron conversiones verdaderas, otras fueron decisiones de santos. En esa noche, en un pueblito de la Bretaña, Teresita Martín venía de misa con su padre y sus hermanas, y esa noche decidió ser Teresita de Lisieux, Teresita del Niño Jesús. Se quitó los zapatos llenos de nieve y al lado del fuego le confesó a su padre, ya viudo, que quería hacerse monja carmelita. Y ahí comenzó ella su camino de santidad. En esa misma noche, en París, en la catedral de Notre Dame, mientras el cardenal celebraba la misa de Nochebuena, un hombre que estaba mirando simplemente por la belleza y la grandeza de la catedral de Notre Dame, que miraba la belleza estética de la catedral y la ceremonia católica, cae de rodillas cuando el sacerdote, el cardenal, levantó la hostia consagrada, y que el hombre fue Paul Claudel. Y en esa misma noche en París, en otra iglesia muy pequeña, en aquel tiempo hoy ya grande, que es la iglesia de San Agustín, el Boulevard Malesherbes, allí un hombre altivo, de una familia noble, militar, que lo único que conservaba de cristiano era que se sacaba el sombrero cuando pasaba delante de una iglesia y no sabía por qué lo hacía. Había acompañado a su familia a la misa de Navidad y estaba recorriendo la parte de atrás de la iglesia mientras se celebraba la ceremonia, recorría mirando los cuadros como para distraerse y que terminara una buena vez la misa. Y cuando pasó por segunda vez delante del confesionario donde había un santo sacerdote que era el abbé Ugolin, Este sacerdote lo agarró de la mano y le dijo: ahora basta, ahora arrodíllate y confiésate que es hora de tu santidad. Ese hombre era Charles de Foucault. Se arrodilló delante del abbé Ugolén, confesó sus pecados y comenzó su camino de conversión. En ese lugar se conserva hoy una placa donde recuerda aquella confesión después de tanto tiempo de este hombre que hizo tanto bien en la iglesia, que fue Charles de Foucault. Esta es la Navidad de alguno de los santos o de algunas personas aprendices a santos, sin duda, o de personas que han querido serlo, porque muchos de ellos, como el caso de Paul Claudel, ha estado durante toda su vida tironeado por lo que quería ser, por lo que Dios quería que fuera y por lo que realmente era, pero sin duda que tenía una gran llamada a la santidad. Nosotros vivimos una Navidad, y no nos tenemos que escapar de eso, vivimos una Navidad que no es dentro de una cristiandad. Era muy raro en el tiempo de San Martín de Tours, cuando alguien no vivía la misa de la Navidad. Solamente una persona enferma podía entenderse que no pudiera participar de la misa de la Nochebuena. Porque el cristiano era cristiano y la sociedad vivía el cristianismo y vivía los valores cristianos a su manera y como buen hijo de su tiempo. Pero sin embargo nosotros vivimos ahora una época neopagana. Vivimos un secularismo muy grande donde el cristianismo, por más que llevemos dentro de los católicos casi 2.000 millones de bautizados católicos o recibidos en la iglesia católica, como dicen las estadísticas, la práctica cristiana es muy pequeña. Las más altas se veían hasta hace poco tiempo en Polonia, donde el 64% participaba de la misa dominical, pero mientras que en nuestro país no llega al 8%, y en las grandes ciudades no llega al 5%. Por lo tanto, nos encontramos, es un índice, que nos encontramos frente sin duda a una práctica generalizada del paganismo, del neopaganismo, donde Dios es simplemente una idea, pero Cristo no es una persona a quien amar, a quien decidirse, con quien comprometerse. Y por lo tanto la Navidad es tomada desde el punto de vista pagano. La gente en la Navidad se pelea, las familias se pelean. Generalmente salen de la Navidad, muchos de ellos peleados, hace mucho tiempo que no se ven, sobre todo entre cuñados. El que más llevó, vos te toca traer esto, no trajiste, le tocaba a él, todos los años en mi casa y en la casa de ella nunca invita, todo pasa igual. Es decir, la Navidad está centrada en la comida de la Nochebuena o el encuentro de la Navidad. Y uno cristiano que quiere vivir los valores cristianos se encuentra con el gran problema de aquellos que quieren celebrar la Navidad sin la misa. Y entonces el problema de que mucha gente, yo conozco mucha gente que no va a misa el día de la Nochebuena porque tiene que atender a gente que viene a comer a la casa. Es terrible, pero un cristiano que esté en esos dilemas en este tiempo es realmente un cristiano que lucha contra el paganismo. Porque es la Navidad pagana y la Navidad cristiana. Son las dos formas de vivir la Navidad. Y sin duda alguna que todo ello lleva permitir que el cristiano cada vez más tenga una vida más permisiva, también en las fechas cristianas. No digo que eso haga al cristiano, pero también eso hace al cristiano. Y esa forma de vivir. Por eso es bueno, al comienzo del Adviento, ya hablar con las personas que van a venir a comer a casa y dejarle aclarado lo que uno hace porque es cristiano. O si uno va a otro lado, que ya aclare de antemano, cosa que no ocurra después en esa noche. Por eso, la Navidad de los Santos es la Navidad de la conversión. La Navidad del cristiano del siglo XX pareciera que es la Navidad del consumismo. ¿Qué tiene que comprar de regalo? ¿Qué debe llevar para comer? ¿Qué debe preparar para comer? Y la Navidad se prepara, como la de los santos, con tres fundamentales ideas que hay que poner en práctica. La primera es acercarse a los sacramentos. Es un momento propicio para acercarse especialmente a la confesión. Es un momento de conversión, pero no conversión de rutina. Me acerco porque me toca confesarme, no es eso. O me acerco porque aprovecho que veo un sacerdote confesando. Es la conversión verdadera del corazón. El niño que está allí, en el pesebre, es una persona, no es un yeso. Es alguien que está mucho más allá del signo. Cuando uno besa la fotografía del ser que ya partió, no besa la fotografía. Lo ves a él y no tiene otra forma. Entonces, la forma de acercarse a Cristo es sin duda a través de un acercamiento a los sacramentos. La segunda forma es la vida horizontal, ese palo horizontal de la cruz que es tan elemental para formar la cruz como la otra, que son los hermanos. Hay que pensar en tener el corazón más blando, decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que el corazón de los santos era líquido. ¿Por qué era líquido? Porque precisamente una persona se ablanda frente a la bondad. Un corazón duro nunca es justo. El corazón líquido puede no ser justo, pero nunca comete injusticia. Por eso durante la época de la Navidad necesita ablandar el corazón. Y si bien lo ha ablandado con Dios en los sacramentos, necesita una obra de misericordia, una obra de bien. Recordar hacer una obra de bien especialmente. Juan 23 decía que había que hacer una obra buena por día sin que nadie se entere, al menos una, sin que nadie se entere. Y uno diría, recordando aquello, para la época de la Navidad, había que repetir una buena obra sin que nadie se entere, sin poner delante ningún bombo, ni poner delante ningún cartel que uno hace una obra de bien. A veces la obra de bien está dentro de la misma familia, porque siempre hay alguien al cual hay que dedicarle tiempo, que es lo más difícil de dedicar. Y entonces, o tener alguna obra de misericordia, cualquiera de las cinco que nos presenta, las obras de misericordia inmaterial que nos presenta la Iglesia. Y la tercera es sin duda la presencia del pesebre en la familia. Es un pequeño signo, pero es como esa pequeña gota de agua del océano, que como dice la Madre Teresa de Calcuta, es una gota de agua en el océano, pero si no estuviera en el océano se perdería. Es una pequeña cosa el pesebre en la casa. El árbol es pagano y puede no estar y no es necesario que esté, pero el pesebre no puede faltar de ninguna casa cristiana, porque precisamente le recuerda aquello que sucedió en la historia, pero que sucede en cada Navidad en el corazón, y sobre todas las cosas que sucedió en el seno de María. Por eso, la Navidad es para el cristiano una misteriosa manifestación de la encarnación del Verbo. No es que se encarna el Verbo ese día. La Navidad es la manifestación del Verbo encarnado. Ustedes saben que el día de la Navidad es un día arbitrario, pues, porque era el día en que los paganos romanos celebraban el día del sol. Y cuando los cristianos pasaron a ser, después del edicto de tolerancia de Constantino, gracias a su madre Santa Elena, entonces públicamente se designa, y ya en la época sobre todo de Teodosio, al final del siglo IV, se designa el día del sol, el 25 de diciembre, como día de la natividad del Señor, cristianizando ese día, porque no había un cronista que dijera que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Incluso hasta tenemos mal fijado la época, porque son más de 1995 años. Por lo tanto, es un día arbitrario fijado. Le recuerda al cristiano un misterio. No le recuerda una fecha histórica como se celebra un cumpleaños, que ya no tenemos ganas ni siquiera de celebrarlo con la pared. No es el cumpleaños de Cristo, es la fecha que nos recuerda el misterio del Verbo encarnado manifestado a los hombres, que en aquel momento, en el día de la Navidad, se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta ante la gloria de Dios, representada por los ángeles que cantaban en gloria en Excelsis Deo, y también ante la pobreza humana representada por los pastores. Es una manifestación del Verbo encarnado, de la encarnación de Cristo, que se manifiesta ante una gloria y una miseria y una pobreza. Fíjense que fueron los dos únicos que reconocieron la presencia del Salvador en el mundo. De un lado los ángeles por la gloria de Dios, y de otro lado la humildad de los pastores. Herodes en su palacio pensó que el que había nacido era un rival de su trono, y no quiso reconocer a Cristo. Tenía delante de sí la grandeza inmensa del nacimiento del Salvador y pensaba que era un rival. Pero lo reconocieron los pastores, que se unieron a la grandeza de la gloria de Dios que cantaban los ángeles. Y nosotros andamos siempre entre estos dos polos, entre la gloria de Dios por un lado y la miseria humana por el otro. Entre la grandeza de Dios, entre los ángeles, pero también andamos en esa pobreza absoluta de los pastores. Y en esos polos nos movemos. Por eso la Navidad nos recuerda a nosotros, dentro de nuestra vida, que la Navidad no es un cuento, sino que la Navidad es un misterio. Navidad es realidad, no un cuento. Por eso hay que evitar siempre contar la Navidad a los chicos como si fuera un cuento. La Navidad es un misterio, no un cuento bondadoso. Los cuentos bondadosos hagámoslo para sacar enseñanza, pero no mostremos la Navidad como si fuera solamente algo histórico que endulza el corazón. Más bien, es aquel misterio que permite el orden del corazón humano, no tanto el endulzamiento, porque la presencia de Dios no siempre trae dulzura en el corazón. A veces nos trae un poco de violencia porque tenemos que cambiar y convertirnos. Por lo tanto, enseñar el misterio del pesebre como si fuera el gran misterio. La Navidad en realidad no es un cuento. La diferencia entre que sea realidad y que sea un cuento, para cada uno, reside en el modo de acercarse al pesebre. Si uno se acerca con la conversión, será una realidad. Si uno se acerca simplemente pensando de que está bien como está, es un cuento. Ahora nos hacemos una breve historia leccionadora. Alguien, debe estar aquí adentro, me acercó un cuento de Navidad que leyó en alguna parte. Yo lo voy a contar, ese cuento de Navidad, porque tiene una enseñanza. Y sobre todo, es un hermoso viaje al corazón del niño Dios. Se dice que cuando los pastores se alejaron y la quietud volvió, el niño del pesebre levantó la cabeza y miró la puerta entreabierta del pesebre. Un muchacho joven, tímido, estaba allí, temblando y temeroso. Acércate, le dijo el niño Jesús. ¿Por qué tienes miedo? No me atrevo, le dijo el muchacho. No tengo nada para darte, contestó. No tengo nada para darte. Y entonces le dice Jesús, me gustaría que me dieras un regalo. El pequeño intruso enrojeció de vergüenza. De verdad no tengo nada, le dijo el niño. Nada es mío. Si tuviese algo, algo mío te lo daría, pero mira, no tengo nada. Y buscando los bolsillos de su pantalón andrajoso, sacó una vieja hoja de cuchillo derrumbada que había encontrado. Es todo lo que tengo, le dijo el niño. Si la quieres, te la doy. Jesús le dijo, no, guárdala. Quería que me dieras otra cosa. Me gustaría que me hicieras tres regalos, le dice el niño Jesús. Con gusto, dijo el muchachito. ¿Pero qué voy a regalarte? Ofréceme el último de tus dibujos. El chico cohibido enrojeció. Se acercó al pesebre y para impedir que María y José lo oyeran, murmuró al oído del niño Jesús. No puedo. Mi dibujo es re malo. Nadie quiere mirar. Es horrible. Justamente, dijo el niño del pesebre, es por eso que yo lo quiero. Siempre tienes que ofrecerme lo que los demás rechazan de ti y lo que no les gusta de ti. Además, siguió diciendo recién nacido, quisiera que me dieras tu plato. Pero lo rompí esta mañana, tartamudeó el niño. Es por eso que lo quiero, le dice el niño Jesús. Debes ofrecerme siempre lo que está quebrado en tu vida, porque yo quiero arreglarlo. Y ahora, insistió Jesús, repíteme la respuesta que diste a tus padres cuando te preguntaron cómo habías roto el plato. El rostro del muchacho se ensombreció. Bajó la cabeza avergonzado y tristemente murmuró. Les mentí. Te juro que les mentí. Le dije que el plato se me cayó de las manos, pero no era cierto. Estaba enojado y lo tiré con rabia. Esto es lo que quería oírte, le dijo el niño Jesús. Dame siempre lo que hay de malo en tu vida. Dame tus mentiras, tus calumnias, tus cobardías y tus crueldades. Yo voy a descargarte de ellas. No tienes necesidad de guardarlas. Quiero que seas feliz y sabe que siempre te perdonaré en tus faltas. Y a partir de hoy me gustaría que vinieras todos los días a mi casa. Es un pequeño cuento, pero nos hace acordar tres cosas. La primera cosa es que lo único que le podemos ofrecer a Dios a veces son cosas viejas, cosas que pasaron hace mucho tiempo en nuestra vida y que fueron buenas, pero que en este momento están arrumbadas, como el cuchillo del niño. El Señor no se fija si están arrumbadas. El Señor se fija en lo que cada uno puede darle. Nunca va a mirar el cuchillo, le mirará el corazón del que entregue el cuchillo, que será de ti. La segunda cosa que le pidió Jesús fue nada menos que lo que rechazaban de él, el dibujo malo. Y nosotros tenemos dentro nuestro cuántos miedos que son rechazados por los demás. Cuántas situaciones mal vividas que los demás no comprenden. ¿Y por qué no ir delante del que cede y empezar a darle aquello que los demás no entienden, que los demás no me aceptan, que los demás no me dan? Y en tercer lugar, a veces uno llega al final del día y le tiene que decir al Señor: Señor, te ofrezca esta pobre miseria de oración. Cansado, lleno de cosas en la loca de la casa que es la imaginación, cantidad de cosas en el corazón que no son buenas, ¿y qué puedo dar? Un plato roto. ¿Qué le puedo dar a Dios? Una oración distraída. ¿Qué puedo hacerle otra cosa más que una señal de la cruz sin juntar las manos, pero no juntar el corazón con el corazón de Dios? Y ese plato roto, esas mentiras nuestras, esa miseria, es recibida por Dios. Y así sí, como al niño, a partir de hoy, podríamos estar en la casa de Dios a través de un pesebre. Depende de la sencillez del corazón de cada uno. Un pequeño cuento, pero nos enseña muchas cosas con respecto a la Navidad. Ahora bien, vayamos a la reflexión. La inmensa mayoría de los creyentes se acerca al Dios niño tratando de que tome lo mejor de cada uno. A lo mejor hacemos una larga lista de acumulación de bienes o de manifestación de bienes acumulados para que Dios elija. Durante este año, yo te ofrezco, Señor, que no he faltado un solo día a la Legión de María. Te ofrezco que durante todo este año he tratado de ir al hospital una vez a la semana a visitar a los enfermos. Te ofrezco que he rezado el rosario todos los días, a veces más bien, pero te ofrezco el rosario. He comulgado todos los días, dice los 9 viernes. También he vivido la Pascua, he vivido y hacemos la manifestación de bienes a Dios. No me he peleado con nadie durante todo el año. Mantuve la sonrisa, bueno, ese es más difícil. Mantuve la sonrisa hasta último momento. Y sin embargo, no obstante, en el tintero queda mucha tinta. Y ese Dios niño que está en el pesebre, lo que quiere de cada uno de nosotros es sin duda la conversión de lo malo. Lo bueno ya está, son las 99 ovejas que están dentro nuestro, pero esa que anda dando vueltas, esa que no la puedo tomar, que no la puedo llevar al redil, a esa, la afectividad mal puesta, una imaginación demasiado frondosa, esa falta de prudencia, esa voluntad que me ha permitido llegar a la debilidad, esa falta de conocimiento de los errores ajenos que me permite juzgarlos, esa falta de comprensión, esa parte, esa es la que llama el niño del pesebre. Esa es la Navidad del corazón que pide para ser redimida en un pesebre. Porque si bien es cierto que el niño Jesús empieza a redimir a los hombres a través de su pasión, muerte y resurrección, que hace el gran misterio pascual, el comienzo de la gran redención comienza en el seno de María. Por lo tanto, la manifestación del día de la Navidad es sin duda un mostrar al mundo que el perdón es posible, que la redención es posible y que ser santo tampoco es un cuento. Por eso, al acercarse al pesebre, uno puede tener triunfos interiores. Y al estirar el alma, cuando uno estira el alma, entonces puede descubrir muchas cosas. No sé si le sirve esto que... pero fue una reflexión que yo le hice para mí. Bueno, si le sirve, tómenlo, y si no, déjenlo para otro. Pero lo bueno es acercarse al pesebre, al menos con alguna de estas. Cuando uno se acerca al pesebre y estira el alma, la estira, no la hace estrecha, la hace grande, El Salmo dice: Señor, ensánchame el corazón para que pueda comprender tus mandatos. Porque si el amor de Dios no ha entrado a nosotros, no es porque el amor sea grande, sino porque nuestro corazón es pequeño. Debería caber. El acercarse al pesebre debe estirar el alma. Y entonces al estirar el alma uno descubre varias cosas. Descubre, por ejemplo, que su propio corazón, sus sentimientos, es un inmenso continente inexplorado. Que pensamos que está lleno y sin embargo lo que tenemos es que lo hemos hecho demasiado chico. Y con una mesa y cuatro sillas se nos terminó el espacio. Cuando uno se acerca al pesebre, aprender a darse cuenta de que en el corazón se puede estirar todavía un poco más. Pueden caber otras personas en el querer. En una misa de los niños, en el canon, dice así: Señor, haz que podamos siempre amar a los que queremos y que podamos amar un poco más a aquellos que debiéramos querer. En segundo lugar, al estirar al alma, descubrimos que ser bueno no es algo sentimental, destinado a calentarse el propio corazón. Qué bueno que soy. Sino el calor que irradia al convertirse. Una persona es buena cuando hace buena a las personas que están alrededor suya, no cuando él no peca. Descubre también que las cosas que cuestan dinero son las más baratas, aunque sumen millones. Entonces uno aprende frente al pesebre que nunca debe llorar ni quejarse por el dinero y las cosas materiales. Las otras, las que no tienen precio, las que no se pueden comprar, son las más caras. Cuando se han perdido personas muy queridas, uno se da cuenta que aunque tenga todo el oro del mundo, no las puede adquirir más. Esas cosas más caras son el cariño de los demás, que no se compra. El valor de la propia virtud que se adquiere. La vida misma es un valor inmenso. Y la fe recibida. Y además, la alegría de gozar todo ello en cada instante. Sobre todo esta alegría que hace ver las cosas siempre nuevas. Eso no se compra con el dinero. El dinero, la fama, el honor pueden hacer en algún momento de la vida más grande la felicidad. Pero sin la alegría del corazón, esas cosas no sirven para nada. Frente al pesebre, en el cuarto lugar, se puede descubrir que hay que barrer la chatarra que se amontona en la puerta de los sentimientos, que se llaman resentimientos, de situaciones pasadas, de ofensas no perdonadas, de orgullos tontos. Una manera de vivir tan tonta y tan estúpida que nos hace infelices por el resto de nuestra vida. Barrer la chatarra que se amontona en la puerta del corazón y que hace tan desprolijos nuestros actos y tan imperfecta nuestra entrega. Queremos ser santos, pero hay algo que está metido ahí debajo que nos impide avanzar. Y es esa chatarra que está dentro nuestro. A veces no podemos sacar todo lo viejo que hay dentro de un corazón, pero por lo menos podemos evitar que la chatarra se amontone en la puerta y que por lo tanto impida entrar nuevos afectos y que salgan nuevos afectos del corazón. En quinto lugar, descubrimos frente al pesebre que el mundo no se divide entre gente egoísta y gente generosa. No es así. No existe gente buena y gente mala. No existe en el mundo gente que es cizaña y gente que es trigo absolutamente puro. No se divide en gente egoísta y en gente generosa, sino que el mundo de mi alrededor, también en mi familia, también en los seres que quiero, se divide entre gente egoísta que se empecinan en afirmarse como egoísta y otros que son egoístas pero que luchan por ser cada vez menos. Y cuando uno descubre esto, les aseguro que es como meterse un año entero en los zapatos del otro para poder comprender. En sexto lugar, frente al pesebre, descubre que la amargura interior se proyecta en las palabras. Por lo tanto, hay que cuidar de no amontonar amargura en el corazón, de no ser amargo. Sí es cierto que a una cierta edad, y yo digo que desde joven ya empezamos, cada uno es responsable hasta de la cara que tiene. También es cierto que uno la cara la va haciendo de acuerdo a lo que puso en el corazón. Una persona triste se ve muy rápidamente, como una persona alegre y santa. Dicen que los ojos de San Juan Bosco irradiaban una dulzura tan grande que aún cuando rezaba, entregaba dulzura. Y yo recuerdo haber conocido a la Madre Teresa de Calcuta y no olvidaré nunca más de todo. Cuando un vaso de vinagre rebosa vinagre, rebosa eso, vinagre. Cuando el corazón está lleno de amargura, no hace más que rebosar amargura. Y lo dice en sus palabras, en sus miradas, en sus reproches, en todo lo que hace, rebosaría vinagre siempre. El mismo problema se resuelve con la huida. Porque todos los que realmente lo son, problemas, los llevamos dentro. Y allí donde vamos nosotros, los llevamos adentro. No se puede huir. Hay ciertas cosas que hay que aprender a enfrentarlas. Y otras, como hacemos cuando viene una granola al lado del mar, meterse abajo y dejar que pase la ola. Pero no hacer huida. Cuando son verdaderos problemas. Pero antes hay que sentarse con un rato de tranquilidad frente al pesebre. La distinción entre los problemas que pueden resolverse, los enigmas que no se resuelven, y Dios que nos dé la prudencia necesaria para distinguir entre unos y otros. Y eso se hace con reflexión, con la sabiduría que solo Dios entrega. En noveno lugar, frente al pesebre es posible evadirse de la condición humana, aunque se la viva trágicamente, como la viven millones de personas. Es imposible irse de la condición que uno tiene. Es imposible irse de la enfermedad que uno tiene, del defecto que uno tiene a esta altura de la vida, de aquello que lo ha asignado en la tristeza desde hace unos años. Es imposible huir, es imposible evadir. Es parte de la condición humana que uno aprende a comprender a uno y a comprender a los demás. En décimo lugar, frente al pesebre, uno comprende que hay que aceptarse tal cual es. Pero no para lamerse las propias heridas, sino para exigirse un poco más. El saber que uno es limitado no es para decir simplemente yo soy así, no voy a cambiar nunca más. O acéptenme como soy, no tengo un margen de libertad más grande. Aprender a aceptarse tal cual es aprender a exigirse un poco más. Porque una persona que no se acepta tal cual es resentida. Y una persona que no se exige para cambiar, es mediocre. Frente al pesebre uno aprende a darse cuenta dónde están sus miserias y cuáles son los modos para aprender a cambiar. Y por último, frente al pesebre, uno aprende también que después de todo, siempre hay alguna ilusión escondida que uno puede estrenar. A veces en el bolsillo de la vida o en el bolsillo de la propia historia, siempre hay algunas ilusiones que uno tiene en el corazón. ¿Y por qué no sacar esas ilusiones que uno ha tenido durante toda la vida? No que sean demasiado grandes y demasiado ilusorias, pero hay ilusiones de amor muy grandes que uno es capaz de aprender a vivir. Algunas de las ilusiones se llaman esperanza, porque para la mayoría del mundo son ilusiones, para los cristianos son reales, y por eso se llaman esperanza. Solamente debo pensar que podré conseguirla de otro modo que hasta hoy. Y que no la voy a tener entera, pero voy a empezar a vivirla, poco a poco, momento a momento. Por eso, queridos amigos, todos tenemos en el haber de nuestra vida, como aquel niño que se acerca al pesebre, un dibujo mal diseñado. Tal vez tenemos nuestra vida hecha un destino, peor que el dibujo de aquel día. A lo mejor tenemos un plato roto, una ira, una violencia, algo roto en el corazón. Tal vez tengamos una mentira que ofrecer, también. Solo es preciso que se comience a ir a partir de hoy, todos los días, a esta casa, que es el niño de Jesús. También, ¿por qué no pensar en otras virtudes que podríamos tener un poco más y que nunca pensamos en ellas? Pensar la Navidad, por ejemplo, el sentido de lealtad, que tengo con las personas, con las cosas que empecé, con las cosas que me comprometí. El sentido que tengo con la honradez, de ser honrado, sincero, pero sincero con la caridad, esto es honrado. El equilibrio, un equilibrio constante en el carácter, en la palabra, en la conducta, en el uso de la lengua. Y el amor a la belleza, sobre todo el amor a la belleza. Esa belleza de las cosas que le hacía decir a Paul Claudel, que el mundo de alguna manera se salvará también por la belleza. Esa belleza de las cosas que está también en permanecer, sobre todo, en un orden, en la vida interior y permanecer en la vida de la guerra. Por eso, la Navidad es tiempo propicio para ello, pero solamente si se es capaz de llevar a Dios y al prójimo en la palma de la mano.